qué los límites. Primer paso, ¿para dónde vamos? Si no sabemos para dónde vamos, no sabemos cómo llegar. ¿Qué clase de seres humanos queremos hacer? Requisito sine qua non, o sea, indispensable para ser feliz, es yo tener total autocontrol de mí mismo. Poderme controlar. Los seres humanos nacemos sin ningún control. No podemos ni controlar nuestros esfínteres. Nos orinamos, defecamos, escupimos todo un bebé, no se puede autocontrolar. Educar, formar ese hijo es ayudar a desarrollar las cualidades y las capacidades para obrar como él debe y no como él quiere. Pero eso no lo entiende uno de niño. Entonces hay que ponerles muchos límites para que aprendan a ir desarrollando esa cosa que se llama fuerza de voluntad. Hoy en día se dice también autocontrol. ¿Cómo se desarrolla la fuerza de voluntad? Igual que la fuerza física. Ninguna persona tiene buenos músculos y es bien sólida porque todos los días amanece, se acuesta y se queda quietica. No, es porque va al gimnasio, porque camina, porque corre, porque sube montaña, porque lo mismo la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se hace a base de ponerle límites. Ya vas a tener muy presente, señoras, que nosotros no estamos criando niños, estamos criando a los adultos en que esos niños se han de convertir. Estamos sentando las bases de lo que ellos, las cualidades que ellos necesitan tener para llegar a ser adultos responsables, bondadosos, es decir, con cualidades y con principios. ¿Sí? Y la primera cualidad es esta. En esa sociedad permisiva donde todo ha permitido, yo ahora oigo una cantidad de disculpas. El fulano que fue tramposo y que se le robó toda la plata a los amigos y estafó la bolsa. Es que si tuvieras él lo que fue su niñez. Tuvo tantos traumas. Entonces ya uno no tiene defectos, sino traumas. Tampoco pecados, ¿no? Todos son traumas o complejos. Todo se justifica. ¿Sí? Estamos regidos por los valores consumistas. La verdad. Los valores de la bolsa son más importantes que los éticos. Y si hay que hacer trampa para que mi hijo entre a la universidad, no sé qué la hago. Y si hay que... Oiga, hacemos unas cuadrillas. Yo hace unos años, cuando las aerolíneas le cobraban menos a los niños, vi a papás diciendo, y en Disney, también iba a Disney, yo veía a papás entrando con el niñito alzado, un niñito de 5 años, ponga la cabeza aquí, diga que tiene 2 años, para no pagar la boleta. Gente que evidentemente tenía mala boleta, pues si estaba allá, era porque tenía mala boleta. ¿Ustedes se imaginan? Pero eso se nos volvió. Entonces tenemos una sociedad que en la que ya ni los abolengos cuentan. Ya lo que cuenta es el dinero. Una sociedad donde los niños viven la intemperie. Ya no están protegidos por los 4 paredes de su casa y los principios y valores que tiene su familia o su sociedad. Están correteando por el mundo virtual, por el espacio cibernético, reuniéndose con toda suerte de desconocidos, de gente rara, de monstruos, de adefesios, de todo. Y esos son los valores que ellos están absorbiendo porque ahí pasan más tiempo que nunca. Unos monstruos, unos adefesios, los amigos cibernéticos, el sexo cibernético se volvió otra opción. Es más, la infidelidad sexual empieza con eso, en muchos casos se está viendo. ¿Cómo los vamos a dejar conectados a un mundo que nosotros ni conocemos? Pero Ángeles, que todos lo tienen. Mis hijas eran siempre, es que la única mamá que no nos deja ir. Y pues si yo fuera la mamá de todos, ninguna iría, ¿sí? Quiere decir que soy la única buena mamá. Hoy en día me dan las gracias, créanme, ya son adultas y me dan las gracias a todas las niñas que eran siempre las que querían hacer más de lo que debían. No les digo que alguna vez no se me escaparon y cosas de ese estilo, pero afortunadamente sabían cuál era mi posición, sabían que estaba bien y que estaba mal porque se los decía y lo hacía. También hice muchas estupideces, no van a pensar que fui la mamá perfecta, ¿sí? Mi hijo menor, que era un avión, cada vez que yo le gritaba me decía, voy a ir a las conferencias a contarles cómo nos tratas. No. Sí. Sin duda alguna los niños hoy en día tienen grandes ventajas. Tienen papás como ustedes sinceramente interesados en aprender, en prepararse, capacitarse, en a ver qué hago, cómo lo hago, etcétera, etcétera. Y eso es muy positivo. Pero también tienen esa vida en un mundo donde no se sabe qué está bien ni qué está mal. ¿Sí? Todo está como bien, como mal, donde no hay jerarquías, donde como que pues mira, Si están felices, está bien. Y si están tristes, está mal. Es más o menos lo único. El estado de ánimo es lo que rige. ¿Qué se necesita para crear esos niños que sean los adultos que necesitamos en esta sociedad? Porque hoy en día los malos ya no son los que están en la cárcel y los ladroncillos que nos roban las billeteras en la calle, ni eso. Muchos casos, o sea, si estamos ahorita en la olla económica, es por los inteligentes de Wall Street, que se las arreglaron para robarle la plata a todo el mundo. Y en todos lados ha sido así. Entonces, el señor Madoff, ¿qué tal ve, qué me dicen del señor? ¿A cuántos no tumbó? Como dicen en el país, o sea, ¿cuántos no arruinó por eso? Entonces, ¿qué se necesita para eso? Lo que determina el que una persona obre correctamente y camine por donde va es lo que llamamos el carácter. La educación del carácter se ha vuelto algo muy importante. Los colegios están haciendo esfuerzos para que eso sea así. Pero déjenme decirles, el carácter está conformado por, digámoslo así, por dos grandes cosas. La primera, la conciencia. Tener conciencia de que está bien y que... Y segundo, la fuerza de voluntad, que son los esfuerzos, las herramientas que me ayudan a mí a autocontrolar. La conciencia es algo así como las luces en un coche, en un auto, en un carro, no sé cómo se dice acá. Cada país se dice distinto, en auto. Las luces del auto, que nos va mostrando qué está bien y qué está mal, por dónde ir y por dónde no ir. La conciencia, señores, se forma, desde luego la iglesia lo refuerza, desde luego el colegio lo refuerza, pero el libro de virtudes y valores que conforman la conciencia somos el papá y la mamá. Lo que hacemos, ellos lo van a hacer. Si nosotros hacemos trampas, si nosotros les mandamos la excusa de que el niño el viernes tiene cita médica porque es que nos invitaron a la hacienda de no sé quién, entonces nos vamos a tener que ir el viernes al mediodía, entonces esto sacarlo antes, lleve esto de que tenemos cita donde el médico, le estamos diciendo que si conviene decir mentiras, eso va, está bien. Y de ahí que tenemos esos resultados que hemos tenido. ¿Qué está bien y qué está mal? Pero por más de que lo sepamos, no lo van a poder hacer si no tienen la fuerza de voluntad para abstenerse. Como les decía, los niños no tienen ninguna fuerza. Ellos de chiquitos comen hasta con las manos y lo que sea, porque ellos no saben y no tienen ese autocontrol. Es por eso es que son importantes los límites. Actuar bien no es algo innato en los niños. Y tengan muy presente algo que a los padres se nos olvida. Para el niño... ya está adolescente, lo importante y lo que debe, lo que él quiere hacer es lo agradable. Y lo importante y lo que debe hacer es el deber. Generalmente el deber y lo agradable son como medio opuestos. Raras veces son lo mismo. El mirar televisión hasta medianoche, él debe apagar todas las cosas que quiera, que tenga a las 9:10 de la noche para que alcance a llegar descansado al colegio. Ellos quieren salir y parrandear y tomar y meter y hacer de todo. Ellos deben... estar supervisados por adultos en todas sus reuniones y sin trago, ni drogas, ni cosas. Ay, pero es que en todas partes les dan. Pues sean originales y ustedes no les den. Sean los originales del paseo, los que no dan. Ellos tienen muchas cosas que no son. Los límites, digo que el agua es a la vida, lo que es a la vida de los hijos. El agua, el agua es vida, el agua es energía, el agua es unión, el agua es fecundidad, el agua es todo eso, fertilidad, todo. El agua contenida es una maravilla, el agua desbordada es muerte, es destrucción, es acabose, es todo. Lo mismo pasa con una persona autocontenida, con principios, con valores, con límites claros, es una maravilla. Una persona desbordada puede hacer demasiado daño a sí mismo y a todo el que le rodea. Eso necesita límites. Pero los límites, aprender a obedecer los límites es un proceso, no es un suceso. Es una de las cosas que nos pasa a los papás. Yo ya te he dicho 3 veces que en la mesa te quedas quieto y no juegas con los cubiertos. Hay que decírsela 20, hasta que él aprenda. Porque él no aprende de una. Si es el caso, ¿sí? Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Empezamos esta mañana precisamente con una reflexión de la doctora Ángela Marulanda. Ustedes ya la conocen. Realmente un especialista en familia, en niños, ¿no? Y precisamente alrededor de esto el día de hoy había preparado y seleccionado este artículo que tiene que ver por la pasión por la familia y el reto de educar hijos en el mundo de hoy. Y nos dice que sí, educar hijos en estos tiempos modernos es una de las tareas más difíciles, pero a la vez uno de los desafíos, indudablemente, los esquemas de formación han variado y tratar de formar a nuestros hijos como lo hicieron tal vez nuestros padres allá hace algunos, muchos años, pues realmente es difícil y además ya no es suficiente. Esto de formar o intentar al menos formar a nuestros hijos como lo hicieron nuestros padres con nosotros, no solo que ya no es suficiente, ni muchas veces efectivo. Sí, como lo escuchan. Los niños de hoy están expuestos a grandes y acelerados cambios que van desde crecer en hogares donde ambos padres trabajan, por ejemplo. Convivir en un ambiente de cambios generados por el impacto de los grandes descubrimientos tecnológicos como el Internet, videojuegos, hasta la misma vulnerabilidad al uso temprano de alcohol, droga, la vivencia no responsable de la sexualidad, por ejemplo. Por otro lado, la influencia que ejercen los medios de comunicación es cada vez más impactante y la exigencia más alta por alcanzar modelos ideales de belleza, de poder, de dinero, de éxito, de fama. Estas circunstancias, entre tantas otras, fíjense ustedes, están llevando a que los padres se cuestionen y sientan inseguridad y angustia sobre la manera en que están educando a sus hijos. Los padres de hoy sienten que tienen poca certeza y muchas dudas con respecto a la buena formación de sus hijos. Con frecuencia, en la práctica, los buenos deseos de hacer lo mejor para ellos, para los hijos, se traduce en una permanente vacilación sobre lo que deben hacer frente a cada situación que se presenta en la vida familiar. Si sancionan o no, si establecen límites o son más flexibles, si prohíben o permiten determinados comportamientos. Fíjense ustedes, ser padres en el mundo actual plantea constantes dilemas entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, lo que se debe o no exigir a nuestros hijos. Esta situación nos lleva entonces, con mucho afán, a buscar respuestas y soluciones para enfrentar exitosamente este gran desafío. Pero miren ustedes, no todo resulta tan abrumador. Por otra parte, los padres hoy tienen mayores oportunidades de educación y trabajo. Conocen más el desarrollo infantil y juvenil. Cuentan con fuentes de ayuda, de información, de educación, que antes pues nuestros padres no lo tenían. A su vez, los niños están cada vez más informados, abiertos a otras culturas y con gran capacidad para aprender y conocer el mundo. Por ejemplo, miren ustedes el auge de la literatura sobre la crianza infantil, la consulta a pedagogos, orientadores, los programas de televisión, de radio especializados en asesoría familiar, por ejemplo, son una expresión de las necesidades que los padres están viviendo con respecto a la crianza. Todo lo anterior, pues, nos lleva a concluir que la frase que dice que esto de los papás no viene con el manual bajo el brazo es cierta, ¿no? Y por esto el deseo de aprender, de capacitarse para ser mejores padres, suponemos que es totalmente válida. Afortunadamente son muchas las maneras a través de las cuales se pueden desarrollar habilidades para transmitir valores, inculcar hábitos, fortalecer la autoestima, corregir comportamientos y establecer relaciones buenas y sanas con los hijos. Y aunque educar y formar a los hijos a veces resulta difícil, esto no quiere decir que la crianza sea una pesada carga que pues tenemos que llevar a cuestas, ¿no? Los hijos son una fuente inmensa de placer y satisfacción si es que nosotros, los padres, los abuelos, desplegamos realmente sensibilidad, intuición, capacidad para aprender paciencia y todo su amor. Compartir experiencias con otros padres, con otros abuelos, conocer los buenos descubrimientos de la psicología infantil, retomar elementos de la educación dada por nuestros padres, aprender de los errores y aciertos de otros, conocer a nuestros hijos, pero sobre todo, aprender a confiar en nuestras capacidades como adultos, en nuestras instituciones y sentido común, pues son fuentes de riqueza y sabiduría a las que los padres pueden acudir y consultar. De ninguna manera intentamos pedir padres perfectos, ¿no? Una aspiración amorosa y realista es la de intentar ser buenos padres, esforzándose cada día por echar vínculos de afecto y cariño con los niños. Y por favor, ya no les diga que son sus mejores amigos. Ellos tienen amigos, ellos necesitan padres. Necesitan madres, tienen padres para que sean formados por ellos. Amigos tendrán en la escuela, en el colegio, en el barrio, en la universidad. Padres, solamente dos. Dejémonos de novelerías. Inculquemos a nuestros hijos valores, volvamos al inicio. Respeto para todos. Inculquemos a nuestros hijos afecto, buenos modales, buenos principios, valores. ¡Qué importante es eso! La familia es fundamental. Decíamos ya, compartir experiencias es supremamente importante. Busquémoslas. 9:23, amigas, amigos. ¿Qué tal si vamos a escuchar un tema que tiene que ver precisamente con composición ecuatoriana? Quiero contarles que Fernando Cilio, un muy joven músico ecuatoriano, hijo de Antonio Cilio, con una trayectoria de su padre bastante extensa, con mucha fortuna además, ¿no? Un gran amigo, pues ha compuesto algunos temas como es Signos Andinos, Cocada. Y ahora vamos a escuchar precisamente de Fernando Cilio Cocada. Al regresar de nuestra pausa, ya está en nuestros estudios nuestra invitada del día de hoy, Nidia Robo, secretaria ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Ayer nosotros iniciábamos una campaña para darles a conocer a ustedes, amigas, amigos, sobre esta celebración de recordación, además, ¿no?, de Taita Leonidas Proaño. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ella viene a hacernos una invitación. Ya regresamos. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición El Presente del Pasado, Taller de Restauración de la Casa de la Cultura, Museo de Arte Colonial. Inauguración, 10 de agosto, 19 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 16 horas. El Presente del Pasado, Taller de Restauración de la Casa de la Cultura. ¡Le esperamos! Más árboles, más frutos y más fecundas semillas. En homenaje al 28 aniversario de resurrección de Taita Proaño, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador invita a participar en el Festival de Canto, Música y Danza, a realizarse en el Centro de Formación de Pucahuaycu, San Antonio de Ibarra, Imbabura. Sábado 27 de agosto desde las 7 de la noche, serenata en la tumba del amigo, quema de castillo y proyección de videos. Domingo 28 de agosto desde las 9 de la mañana, celebración eucarística, trueque de alimentos, festival de maíz y amplio programa cultural. Entrada gratuita. Les invitamos, no falten, vengan con la familia. Soldado de Cristo, bienvenido a otro año, el pueblo que sufre, que sigue los pasos, apóstol del pobre, del indio indefenso, que guía los pasos de la redención. Vamos adelante, Leonidas Toaño, que estamos contigo tras el pan de amor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Patrimonio, un espacio para reflexionar sobre nuestra identidad. Historia viva, calendario festivo andino, patrimonio tangible e intangible. Esto y mucho más sobre nuestro patrimonio. Patrimonio, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 33 minutos y habíamos anunciado el día de hoy la presencia de la secretaria ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, doña Nidia Robo. Ella ya está con nosotros. Le agradecemos enormemente su presencia, su tiempo. Y es que, miren, viene la celebración del 28º aniversario de la resurrección de Taita Proaño. Y precisamente en el Centro de Formación de Pucahuayco se realizarán algunas actividades en su honor. Nidia, siempre, siempre es un placer y una alegría tenerte acá en nuestro programa. Muchísimas gracias. Buenos días. Y bueno, estamos de fiesta, ¿no? Estamos de fiesta, sí, Beatriz. Muchísimas gracias también porque Radio Casa de la Cultura siempre nos acolita, siempre está con nosotros, apoyándonos en la difusión de nuestro quehacer institucional y sobre todo en la defensa del pensamiento y la vida de Monseñor Proaño. En realidad estamos de fiesta y este año hemos puesto como lema una frase de uno de los poemas de Monseñor Proaño que dice: más árboles y más frutos y más fecundas semillas. Con esto queremos actualizarle a Monseñor, porque en realidad todo ese conjunto de organizaciones, de comunidades, de pueblos, de jóvenes, de adultos, de niños, de ancianos, que tratamos a tientas de seguirle a Monseñor Proaño, estamos allí y desde él y con él y por él continuamos en esta defensa de la vida, en la defensa de la Pachamama y en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Justamente en este año vamos a realizar en el Centro de Formación de Pucahuayco, vamos a empezar esta gran celebración en la que ponemos todo nuestro esfuerzo con la realización de un campamento vacacional de niños y jóvenes entre los 10 y 15 años, precisamente para eso, para realizar un cultivo de esas nuevas semillas que tienen que ir brotando y que entendemos que ahora están expuestas a tantos huracanes, a tantos vientos, a tantas tempestades, a tantas sequías, que si no se las cultiva desde esas edades, después ya se escapan de las manos. Entonces, alrededor de unos 60 jóvenes y niños van a participar de este campamento que, bueno, las compañeras lo han llamado primer campamento Taita Leonidas. Y claro, y allí estaremos con ellos, con ellas, haciéndoles, por un lado, disfrutar de unas vacaciones que normalmente los niños, niñas indígenas en el campo, en las comunidades, no tienen oportunidad de hacer ninguna actividad lúdica gratuita. Y en segundo lugar, para ir aprovechando ese potencial tan grande que tienen los niños y jóvenes. Ha habido una acogida muy grande, ha habido una respuesta muy fuerte. Sí, ya se nos quedó muy corto el cupo de pedido para realizar este primer campamento. Pero como es el primero, queremos decir que van a venir muchos más. Nidia, si bien es cierto, Monseñor Leonidas Proaño tuvo algunos nombres, algunos calificativos, que si el obispo rojo, que si el obispo revolucionario, por otro lado, el obispo subversivo. Subversivo, ¿no? Comunista. Comunista, y por otro lado, esto tan, diría yo, hasta sublime, Taita Leonidas, mira tú. No se contrapone lo uno con lo otro, ciertamente, pero da cuenta de cuál fue la posición de Monseñor Leonidas Proaño en la vida, ¿no? Por supuesto que sí, y en realidad Taita creo que es una expresión muy dulce, muy cercana. Para los quichuas, claro, es el padre. Y decir Taita, Taita le dicen al sol, al Inti, Taita Inti. Y Taita también le han dicho a Dios, Taita Dios. Hay un quiebre también con la llegada de Monseñor Proaño, porque después de tantos años, tantas decenas de años de sujeción y de opresión, los indígenas se acostumbraron o les obligaron a decir Taita Dios, Taita Dios y Taita Mito, y el Mito era el hacendado que los masacraba. Y se supone que Taita Dios también era pues el que le ayudaba al Amitu para que puedan producir ellos mucho más. Pero esto que vino a ser como un elemento también de sujeción, de opresión psicológica, también fue trastocado por Monseñor Proaño hasta que él también aceptó que le digan el Taita Leonidas, Taita Proaño, como un signo de admiración, de adhesión, de reconocimiento también muy fuerte, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros decimos ahora Taita Proaño, se nos llena el corazón de ilusiones, de esperanzas, porque sabemos que tenemos un padre que está vivo y que sigue animando el camino. Se ha dicho muchas veces que las religiones han sido el opio del pueblo. Sin embargo, con Monseñor Leonidas Proaño, pues se habla de una iglesia de izquierda. Entonces se diría, pero hay una contraposición, ¿no? Las iglesias son de derecha, o así se las ha visto, se las ha denominado históricamente. Hablar de una iglesia de izquierda es hablar también claramente de la posición que tenía frente a la vida Monseñor Proaño. Sí, bueno, Monseñor tiene un estudio muy muy sabio sobre las tres imágenes de iglesia. Claro, él no pone de izquierda, de derecha, de centro, pero él dice que hay un modelo, que hay tres imágenes de iglesia que corresponden a tres modelos. Un modelo es una iglesia conservadora. Claro que si nos ponemos a pensar ideológicamente podría estar a la derecha. Una iglesia conservadora que es aliada al poder y que responde, digamos, a lo más conservador, a lo más tradicional de una iglesia constantiniana que se cree la dueña de la verdad y que contribuye, digamos, a la explotación del pueblo y que no se pone de lado del pobre y del oprimido, ¿no es cierto? Que eso desgraciadamente ha pasado y pasa, incluso en la actualidad, en muchísimos diócesis, en muchísimos países o en la mayoría de ellos, y contra los que está luchando el Papa Francisco, porque el Papa Francisco no lo podemos ubicar en la iglesia conservadora. Después nos habla, Monseñor, de una imagen de iglesia modernizante o modernizadora, que está al tanto de las tecnologías, que está al tanto de hacer como un maquillaje, ¿no es cierto?, a esta iglesia conservadora, pero que en el fondo responde a los mismos parámetros ideológicos, a las mismas reflexiones o tomas de posición respecto al Evangelio, que lo único que hacen es, digamos, actualizar tecnológicamente la catequesis y todo, pero los contenidos siguen siendo los mismos y los destinatarios también los mismos. Y finalmente dice Monseñor, la Iglesia Liberadora, una Iglesia Liberadora que es la Iglesia de los pobres, que es la Iglesia pobre con la cual él se identificó. Es una Iglesia viva, es una Iglesia que el Concilio Vaticano II, al que Monseñor Proaño aportó muchísimo, le llama la Iglesia Comunidad o Pueblo de Dios, que es la Iglesia viva, la Iglesia de todos, en la cual ya se destruye totalmente la Iglesia piramidal. El obispo, el papa, ya no es el que está en la cúspide, el que manda, ordena y comete atropellos, sino el obispo es uno más del pueblo, porque en el centro de toda actividad pastoral, de toda actividad evangelizadora, está Jesús. Entonces es un modelo de Iglesia que se hace pobre, que vive pobre, que está con los pobres, y sobre todo que lucha por la organización y la politización de los pobres para que ellos mismos alcancen la liberación. Entonces, claro, depende de nuestras posturas, de nuestras lecturas del Evangelio, de nuestras lecturas de la realidad, para saber dónde nos ponemos, con quién estamos. Amigas, amigos, esta mañana estamos, perdón, estamos junto a la presencia de Nidia Robo, secretaria ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios de Ecuador, y precisamente la escuchamos con tanta atención, porque sin duda alguna Monseñor Leonidas Proaño es uno de los personajes claves dentro de la Iglesia ecuatoriana y diría yo dentro del campo social en nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver la provincia de Chimborazo, ¿no? Así es. Una consulta, el Centro de Formación de Pucahuayco y en realidad todo el Festival de Canto, de Música, se celebrará allá. ¿Qué tiene de especial Pucahuayco? Tiene mucho de especial. Si no has estado, Beatriz, yo creo que es el momento de que vayas. Mil gracias. Estás invitada, como están invitados todos los radio oyentes de esta radio amiga. Pucahuayco primero corresponde, diría yo, a la elección final de Monseñor Proaño para hacer su última obra. Sabemos que por su opción por los pobres y por la pobreza, Monseñor Proaño no tenía dónde reclinar su cabeza. Salió de obispo de Riobamba sin tener físicamente dónde vivir. Y tuvo que, después de que fue nombrado obispo a nivel nacional, él mismo decía: soy el obispo de las carreteras, porque viajaba muchísimo por las comunidades, por los pueblos, lo llamaban a todas partes del país y estaba acompañando el proceso organizativo de la CONAIE. Entonces se fue a radicar en Imbabura, y en Imbabura vivió alquilando un departamento muy minúsculo, muy chiquito, en la casa de un primo. Él no tenía dónde vivir y no tenía ni pensión, sino la mínima pensión jubilar de la Seguridad Social, con la cual subsistía, y eso era, antes era fatal. Pero entonces para él soñaba con la formación, con la construcción, con la integración de un centro de formación, y él salía y nosotros le acompañábamos a buscar el sitio en donde poner este centro de formación, y se recorrió la provincia entera, que hace veces es pequeña, pero en la búsqueda del sitio, en dónde, y veíamos terrenos vacíos que podíamos comprar por Cotacachi, por Atuntaqui, por aquí, por Otavalo, pero ninguno le llenaba, Monseñor, y como era su elección, hasta que encontró este terreno de San Antonio de Ibarra, donde él nació, un poquito más arriba, que corresponde, digamos, a su raíz primigenio, ancestral, ¿no? Claro. De él, de nacimiento. Encontró ese terreno que estaba a los pies del Taita Imbabura, que es otro Taita. ¿Y qué Taita? Y dijo: bueno, pues aquí. Y en realidad, eso es Pucahuayco, es la elección final de Monseñor Proaño, para levantar allí su último sueño y después pedir el mismo quedar sepultado allí. Lo que también es una elección muy controvertida, que nos ha costado defenderla, vigilarla, acompañarla durante estos 28 años. Porque, por supuesto, los obispos querían que se entierren en una de las catedrales o en Santa Cruz en Riobamba. Pero ante el pedido expreso de Monseñor Proaño, no tuvieron más que aceptar la última voluntad. Sin embargo, a lo largo de estos 28 años, siempre ha habido como brotes de qué podría decir, de parte del episcopado, de algunos obispos, de sacarlo de allá, Monseñor Proaño, de desenterrarlo y llevarlo a Chimborazo, ¿no? O sería a la catedral de Riobamba o a la catedral de Ibarra. Pero la cuestión es que no esté, como decía otro obispo, confinado en Pucahuayco. Mira tú. Entonces, significa mucho. Significa un espacio de libertad en el que Monseñor Proaño está. Él optó estar allí. Y desde allí nos evangeliza. Le llama Pedro Castaldáliga, un gran obispo también de la liberación, que está en el Brasil. Él le dice el santuario de la inculturación. Y lo tenemos allá, Monseñor Proaño, bajo tierra, sin ninguna lápida, sin ningún nada, de la forma mucho más sencilla, rodeado de mártires indígenas, con unos vitrales impresionantes. La capilla es de tierra, bien pobre. No es grande, es pequeña. Monseñor dejó diseñando la capilla. Y después tuvimos que buscar los pordondes para poderla levantar, ¿no es cierto? Porque cuando Monseñor Proaño fue enterrado estaban puestos solo los cimientos. Y él pidió a última hora ser enterrado allí, porque su primera opción fue junto a sus padres en San Antonio de Ibarra, en el cementerio general de pobres, porque qué rico está en el cementerio de San Antonio de Ibarra. Pero después él pidió ser enterrado allá, y ahí está sembrado, es la gran semilla de un árbol que va creciendo paulatinamente, diría yo, no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Esta mañana conversamos con Nidia Robo, secretaria ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, al cumplirse ya el 28 aniversario de la resurrección de Taita Leonidas Proaño. Y bueno, para esto se ha preparado realmente con mucho compromiso, con mucho amor, ¿no?, con mucha fe, este aniversario, y quisiera que sea Nidia quien nos invite a todas, a todos, pues, a ese festival de canto, de música, de danza, que se llevará a cabo el 27 de agosto y el domingo 28 de agosto, precisamente allá en Pucahuayco. Sí, muchísimas gracias. Todos y todas estamos invitados, les esperamos con toda el alma a visitar la tumba del amigo, que decimos, y a estar presentes en esta celebración que con nuestros modestos medios hemos querido realzar de este año, como todos los años. Entonces, estamos llevando a cabo en realidad un festival de música, danza y luces. Lo empezamos el día sábado a las 7 de la noche con la llegada, el arribo de delegaciones indígenas de Chimborazo. Vienen coros indígenas que le han hecho canciones en quichua a Monseñor Proaño y que los van a estrenar en la tumba. ¡Qué hermoso! Vienen coros y danzas también de Cuenca, de aquí de Pichincha y de Imbabura. Entonces va a ser como una cuestión intercultural entre pueblos indígenas de la quichuas, que allí, bueno, los indígenas dicen hasta nos amanecemos cantándole a Monseñor. Pero vamos a ver cómo nos dan las fuerzas, y en primera instancia tenemos programado como unas 3 horas de presentación de coros y cantos, para después de eso hacer el lanzamiento de una película que uno de los miembros de la fundación, el padre Gabriel Barriga, le ha hecho una película a Monseñor, una película que le titula ¿Cree usted en Dios? Y a continuación, cuando termine la película, que es un cortometraje muy bonito, pero bien corto, tenemos la quema de un castillo, que es tradicional, con la banda de pueblo, en fin, hacer música, a ver si bailamos un poco, y claro, del este año del castillo saldrá también al final un inmenso árbol de luces que diga más árboles, más frutos, más fecundas semillas. Entonces, cuando terminemos nosotros esta noche, que todavía no sabemos a qué horas va a terminar, hasta que dure la alegría, al otro día en la mañana tenemos la concentración ya de todas las comunidades para tener a las 9:30 de la mañana en el Curicancha, que está levantado allí en el centro de formación, es un local amplio, grande, para dar acogida a todos los que lleguen. Tenemos la concelebración eucarística. En este año nos acompaña también el padre François Autard en la concelebración, lo que también, bueno, nos anima y nos sostiene, porque sabemos la valía que tiene François y sobre todo la adhesión al pensamiento de Monseñor Proaño, a quien le conoció y a quien lo admira. Entonces, después de la concelebración eucarística, tenemos varios actos. Entre ellos, la celebración de la 16ª edición del Festival del Maíz. Ya por 16 años consecutivos se ha venido dando este festival que va en la recuperación de nuestras semillas propias. Y de este grano que es sagrado, que es nuestro oro, el grano de oro, y que nos produce, nos entrega tanta riqueza en tanta variedad de comidas. Las comunidades van haciendo una serie de menús con las diferentes variedades de menús que se puede hacer del maíz, y nos ofrecen entonces ese día para la degustación, para la compra, para la alimentación. Por tercer año consecutivo vamos a hacer también la Feria del Trueque. El trueque, a ver cómo podemos ir rescatando, ¿no es cierto?, desde adentro esta comercialización ancestral que satisfacía las necesidades de los productores de las zonas bajas con los productores de las zonas altas. Entonces allí el gran patio del centro de formación se convierte en el mercado, y van y vienen las cosas sin mediación del dólar y únicamente con la voluntad de producto por producto. Producto por producto. ¡Qué maravilla! El cambiamanos y todo esto, pero revalorizando y la yapita y la qué alegría. Lindo. Ya. Y finalmente terminaremos con un acto cultural que las comunidades indígenas, los diferentes grupos, se preparan para homenajear a Monseñor Proaño con bailes, con danzas, con cantos. Y este año vamos a empezar con la escenificación teatral de Rupito, esa preciosa obra de Monseñor Proaño, que la han llevado al teatro un grupo de bachilleres indígenas de Imbabura, que a lo largo del año han ido leyendo el libro, lo han ido asimilando, que es un libro muy educativo, que es un libro que para la adolescencia y la juventud es como imprescindible, aún ahora en el país. Te oía el programa sobre la dificultad de la educación a los hijos y la formación, y los padres que ya no saben por dónde, pues ese libro Rupito viene a ser un libro esencial para ver cómo es la relación con los jóvenes y los adolescentes sobre todo. Y después sí, todos los conjuntos de danzas y de música y de poesía y todo lo que venga. Así es que todos y todas invitados, yo creo que tenemos un menú muy rico, muy grande, muy bueno. Mil gracias, Nidia. Siempre mil gracias su presencia. Y claro, todo el tiempo nos quedamos como con necesidad de más, de conversar mucho más. Desde ya quiero invitarte para que luego que pase esta celebración, pues podamos encontrarnos nuevamente para conversar de lo que fue este festival, qué pasó, hacer una pequeña evaluación, y obviamente nunca se podría parar de hablar de un hombre tan grande, no, de un ser humano enorme como fue Monseñor Leonidas Proaño. Muchísimas gracias. Esperamos que todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos están escuchando y los que no nos escuchan, que se remitan a las obras de Monseñor Proaño, porque en realidad en él tenemos un referente grandioso y valioso para mejorar la vida de nuestros pueblos y nuestra vida personal. Muchísimas gracias, Beatriz. Hasta la próxima. A ti, Nidia, claro que sí, hasta la próxima. Nosotros debemos despedirnos de esta hora, se fue, pero así de un soplo. Pues quiero decir gracias a ustedes, amigas, amigos, que me hacen el honor de acompañarme mañana. Andrés Viracocha, gracias también por su colaboración el día de hoy. Mañana nos encontramos aquí a las 9:00, cuando nos juntamos en la casa. Muy buenos días. Dios te pague. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.